con mis canciones y con mi baile por Futana. Papá de soltero, tenemos un juego que es especial. Después de esto en los camerinos, esta canción vamos a bailar. Eran san san, eran san san, culi culi culi culi culi, eran san san, salami, salami. Cuando vienen niñas que son gorditas para jugar, es un padre nuestro para no tenerla que matear. Encima la niña se pone chula, empieza a llorar. La razón de que yo no quiera, ahora mismo lo voy a aclarar. Eres una vaca lechera y no una vaca cualquiera. Lo que te mermelada de una sola cucharada, solo un color, solo un color. En toda la garra los niños vienen a preguntar que si yo le puedo dedicar una canción a papá. Dime cuál te gusta y ahora yo se la voy a cantar. Una que escucho todas las noches cuando ellos dos en la cama están. A mi mami, a mi mami le duele la cabeza. A mi mami le duele la cabeza. Conmigo con cantar ya tiene su campa puesta. Marcho. No te lo creas si te dicen que no salgo. No te lo creas, mi febrero, porque aquí estoy otro año, dando mi vida, mi garganta explotando. Papá juego para mi carnaval, papá juego para disfrutar y reír y bailar. De toda tu calle, mi pena pude liquidar. Y aunque me la quitara y a la final no pasara, no importa porque mi premio me lo diste tú con él. Thank you. mi letra con cariño. Para un gran carnavalero, no estoy buscando el aplauso, es mi homenaje a un compañero, para mucho diferente, para mí el mejor ejemplo. Vuelve nadie como tú para definir a un murguero. Solo hay que verte actuar para comprobar que tu cara es el reflejo de un alma que describe un sentimiento. Gana mi felicidad, fluye por todo tu cuerpo. Al subirte al escenario y cantar a tu ciudad, eres el orgullo de un padrino carnavalero, tú la mejor bandera. Te puede representar febrero, vive como nadie esta fiesta, debemos de mirar en tu espejo, corazón en la mano y este paso doble entrego. Va por ti, querido Samu, el mejor de todos los con el globito lo que va a fabricar. merengue. ¡Chupa tú! ¡Vamos a hacer una paloma! ¡Una paloma! Zapatero se escondió. Vengue, el 5 en el meguete, en el quelete. 33, qué feo. En este sente que es quelletes. Bien, en MDG, gente. ¡Yuhu! Tanga. 15, la niña hermosa. Anarmagata, la calata. 64. Cabasta, santa, cascallatas. Pero que no hay. Anamada, zacanta. Doble línea. ¡Yuhu! Ya sé. Siempre número 7, 24, 7, 25, 550, 1. Silencio, penumbra. Comenzamos. Y una mané. Una mané. En el palé. Y la otra mané. Y la otra mané. En la CG del compañeré. Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo. El baile del zapatero con la ceja levanta. Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo. Con el perro Rubalcaba y la gata de Pati. Y una mané. Una mané. En el pelé. En el pelé. Y la otra mané. Y la otra mané. Nos quitamos calzoncillés de nuestro culé. Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo. Que baile desde tenista, se llama Rafa Nadal. Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo. Por su frase de cigüeño y también la del no sé. Patio de la cárcel en particular, cantaba la Pantoja al lado de Julián. Agáchate y saca diente ya, eso es lo que le jode, le decía Julián. Ja, ja, ja, mirada, se reía de Julián, y ahora tú no te ríes porque te van a encerrar. Pues te jodes, doña Artisa, estira, estira, eso pasa por robar. Estaba todo preparado, badajo muy arreglado, bandera en palto, porque venía don Juan Carlos, llegó José Luis y el Vara, toda la gente aplaudía, bandera en palto, toda la gente aplaudía. patamara, miau, miau, miau, miau. Y mucha gente cantaba. Esta reina va a caer, va a caer, va a caer. Esta reina va a caer, no se ha caído. El balala sujeto, sujeto, sujeto. El balala sujeto, qué bueno libertino. Juan pequeño baila, baila, baila, baila. Juan pequeño baila, baila con la mano, mano, mano. Con la pierna, pierna, pierna. Con la cabeza, cabeza, cabeza. Con la voz. Ya está. Bueno, Juan pequeño, cuando niño tenía la cara con arreglos, era mucho más feo que los Ferrero Rocher. Me miraba al espejo y siempre me asusté, así que todos los granos con mi mano estripé, los ponía así entre dos deditos, luego apretaba, más apretaba, los apretaba y reventaba. Pus, pupus, pupus, pupus, pupus. Yo tengo una cosita que es así, y así, cuando acerca la boca se puede poner así. Será mal pensar que te lo voy a enseñar, te canto otra estrofa pa' que no pienses mal. Yo tengo una cosita que es así y así, cuando acercas la boca se puede poner así. Empiezas a soplar y se infla así, así. Quisiera muchos poder tenerla así. Paso al andar, una canción para empezar a hablar, son mil letras, un fuego con el que te quiero.